mientras junto contigo he tomado parte en tus dolores y en los de la afligida mamá. Veo que te decides a partir para ir a donde el querer del Padre te llama. ¿Es tanto el amor entre hijo y madre que os vuelve inseparables? Por lo que tú te quedas en el corazón de la mamá, y la reina y dulce mamá se deja en el tuyo, de otra manera os habría sido imposible el separaros. Pero después, bendiciéndoos mutuamente, tú le das el último beso para darle fuerzas en los acerbos dolores que está por sufrir, le das el último adiós y partes. Pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz sofocada como si quisiera romper en llanto al decirle adiós, ¡ah! Todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al dejarla, pero para cumplir la voluntad del Padre, con vuestros corazones fundidos el uno en el otro, a todos sometéis, queriendo reparar por aquellos que, por no vencer las ternuras de los parientes y amigos, los vínculos y los apegos, no se preocupan por cumplir el querer santo de Dios y corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. ¿Qué dolor no te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles, para contentarse con el amor de las criaturas? Amable amor mío, mientras contigo reparo, permíteme que permanezca con tu mamá para consolarla y sostenerla mientras tú te alejas, después apresuraré mis pasos para alcanzarte. Pero con sumo dolor veo que mi angustiada mamá tiembla, y es tanto el dolor, que mientras trata de decir adiós al hijo, la voz se le apaga en los labios y no puede articular palabra, casi desfallece y en su desfallecimiento de amor dice: hijo mío, te bendigo. Qué amarga separación, más cruel que cualquier muerte. Pero el dolor le impide aún el hablar y la deja muda. Desconsolada reina, déjame que te sostenga, te enjugue las lágrimas y te compadezca en tu amargo dolor. Mamá mía, yo no te dejaré sola, y tú tenme contigo, enséñame en este momento tan doloroso para ti y para Jesús lo que debo hacer, cómo debo defenderlo, cómo debo repararlo y consolarlo, y si debo dar mi vida para defender la suya. No, no me separaré de debajo de tu manto, a una señal tuya volaré a Jesús y le llevaré tu amor, tus afectos, tus besos junto a los míos y los pondré en cada llaga, en cada gota de su sangre, en cada pena e insulto, a fin de que sintiendo él en cada pena los besos y el amor de la mamá, sus penas queden endulzadas. Después regresaré bajo tu manto trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado. Mamá mía, el corazón me late fuertemente, quiero ir a Jesús, y mientras beso tus manos maternas, bendíceme como has bendecido a Jesús y permíteme que vaya a Él. Mi dulce Jesús, el amor me descubre tus pasos y te alcanzo mientras recorres las calles de Jerusalén junto con tus amados discípulos. Te miro y te veo aún pálido, oigo tu voz, dulce, sí, pero triste, tanto que rompe el corazón de tus discípulos, que por verte así están turbados. Es la última vez, dices, que recorro estas calles por mí mismo, mañana las recorreré atado, arrastrado entre mil insultos. Y señalando los lugares donde serás más deshonrado y maltratado, sigues diciendo: mi vida está por llegar a su ocaso acá abajo, como está por llegar a su ocaso el sol, y mañana a esta hora no estaré más,